no gastaría mi dinero así nomás. Pero hoy me doy cuenta que la vida es nada y el día que me muera nada me voy a llevar. Pero hoy me doy cuenta que la vida es nada y el día que me muera nada me voy a llevar. Yo sé que si dejo dinero guardado el día que me muera, lo que ando esperando, los que quedan vivos se matan peleando, peleando el dinero que no han trabajado. Sabido aprovechar su capital, no se toma un tinto por no gastar un peso, pero yo sé quiénes son los que van a gustar. No se toma un tinto por no gastar un peso, pero yo sé quiénes son los que van a gustar. Si es todavía vivo y ya se oyen los yernos, el uno con otro comentan y dicen, con tanta platica que tiene mi suegro y el viejo maldito no puede morirse. Sea tarde o temprano, es una misión que la tenemos que cumplir. De todas maneras, sea tarde o temprano, es una misión que la tenemos que cumplir. Por eso mi vida la vivo y la gozo con buenas mujeres. Primero que todo, la vida no es nada, pero es muy bonita. Me siento en la gloria cuando me enamoro.